Ramón Capratito nos ha venido a visitar a nuestra redacción fundamentalmente por un artículo que nosotros, al ver, ya tomamos del diario La Mañana de Bolívar y que a nosotros a priori nos había sorprendido, pero que podía ser, porque en política y sobre todo cuando uno ha militado muchos años como él en la Unión Cívica Radical, todo puede pasar. Pero bueno, él nos quiere aclarar cómo fue invitado a esa reunión y cómo participó. Así que, Tito, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué haces, Alfredo? Buen día o buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, lo dijiste, era un poco para hablar del tema ese y decirle, comentarle a la gente cómo fue realmente. Yo fui invitado a una reunión seccional como concejal, como parte de General Alvear, en el cual yo no tenía conocimiento de que se iba a lanzar una línea partidaria seccional. Solamente pensé que tenía el fondo de debatir ideas de la séptima de los municipios. Y bueno, el sábado pasado me acerqué a la ciudad de Bolívar. Bueno, me invitó un correligionario. Y bueno, y cuando llegué allá, se empezó, después de la presentación, me sorprendí porque, bueno, ahí me empecé a sorprenderme cuando llegué, que no encontré algunas caras conocidas del grupo que yo, o de la gente que más o menos siempre trato, pero lo acepté porque era el presidente del Comité de Bolívar, y el señor Carretero, que realmente él había formado la invitación, y como presidente pensé que era algo organizado de parte del partido. Y bueno, después de exponer algunas ideas, de lanzar lo que la gente de cada sector veía en su localidad, como en el caso mío, lo que estábamos haciendo en Alvear, bueno, se empieza a gestar, a formar un grupo de un espacio o un grupo interno dentro de la séptima sección. Y yo en este momento no tengo ninguna gana de estar formando parte de un grupo en el cual soy concejal hace 2 años y me quedan 2 años más todavía. Y la intención mía es solamente apoyar la gestión de Alejandro y la parte de Alejandro en la séptima. O sea, estar, eso lo he hablado con Alejandro, estar al lado de él en el grupo que esté él. Porque me parece que Alvear le costó mucho tiempo recuperar el municipio como para darnos el lujo hoy de salir a hacer internas, que realmente no son internas locales, pero son seccionales. Y sabemos todos que Alejandro, bueno, está siempre del lado o con el grupo de Ricardo Alfonsín, y me parece lógico y entendible, ¿no? Porque después de tanto tiempo de haber su padre y él mismo, después de recuperar el municipio, estuvo con esta línea. Así que era un poco para aclarar todo eso y decirte que yo fui a una reunión seccional en la cual, ya te digo, se formó un grupo y en el momento que se formó yo me fui de la reunión, me levanté porque no quería, más allá de que estoy en la foto, porque me habrán visto en varios en la foto con el grupo, pero en ese momento cuando sacan la foto no existía nada armado. Y es más, yo nunca me llamó ni Carretero, ni Canullán, bueno, ahora no recuerdo a todos. Con ninguno de ellos tuve contacto antes, así que con el único que tuve contacto, con Jorge Vareta, que me invitó a esa reunión, pero realmente después cuando lo vi a Jorge le dije esto no era así, que no era de esa forma, y me contesta, yo no, tampoco lo sabía, pero bueno, me quedaron mis serias dudas de que no lo sabía, ¿viste? Así que así fue todo. Entonces queda claro, Tito, que vos no solamente pretendés y querés seguir alineado con el actual intendente, el doctor Cerillo, como debería ser, porque integraste la lista ganadora en el nivel local, sino también acompañando sus lineamientos a nivel seccional, provincial y nacional. Sí, es claro, yo ya lo he dicho y no voy a traicionar mis sentimientos de cambiar en estos momentos, bajarme del carro, ¿no? Ya te digo, yo donde esté Alejandro voy a estar yo porque lo siento así y me parece que General Alvear necesita, o mejor dicho, el partido necesita que estemos todos con las patas dentro del mismo plato. Y ya esto lo he hablado con Alejandro, porque después que pasó esto, el otro día vine y lo hablé personalmente con él. Tenía una gran amargura, te digo, lo comparé, lo le decía a Graciela hoy a la mañana, con cuando, bueno, perdí las elecciones, viste, que te sentís decaído, que te sentís un poco, que te cae la ficha, y realmente me sentía mal, porque en la política por ahí, uno quiere hacer las cosas transparentes y bien, y por ahí te pone una zancadilla, ¿viste? Entonces, me pareció bueno y oportuno aclararlo con vos, y que, bueno, que la gente se entere de qué forma fue, porque, bueno, el que me conoce sabe el estilo mío como es, que jamás, bueno, haría algo así de traicionar sin avisar a nadie, porque, dice Graciela, ¿cómo? Dice, si vos no dijiste nada, no nos dijiste en el bloque nada. Es que yo no pensaba nada, fui como seguir a Tapalqué o como seguir a Saladillo cuando hay una reunión. Y me pareció que podía concurrir para poder debatir y ver la realidad del partido muchas veces, que es importante. Y bueno, me encontré con esto, así que eso es todo. Tito, ¿lo entendió Alejandro? ¿Cómo lo tomó cuando vos fuiste, si lo planteaste, o con algún otro correligionario, digamos, que por ahí te llamó y se había sorprendido? No, el primero que se enteró fue Alejandro, porque te digo la verdad, no, a mí me gustan las cosas así como te las digo, de frente, march, y el sábado yo viajé a Tapalqué, que estaba trabajando en esa zona, y tenía que quedarme en la zona donde estaba trabajando, y no pude venir a la noche, así que el domingo a la tarde lo llamo, a esta hora más o menos, a las 5 de la tarde lo llamo, y le digo, quiero hablar con vos. Y bueno, ¿cómo es Alejandro, loco? Bueno, dices, nos vemos. Y estuvimos charlando después, y le conté lo mismo que te estoy contando vos, se lo conté a él, y bueno, creo que me entendió, y creo que lo que debía hacer, viste, hablar primero con él, porque ya sabía lo que yo me imaginaba lo que iba a venir, porque como hubo fotos y todo, y después sale este artículo, bueno, digo yo, esto lo tengo, el primero que se tiene que enterar es Alejandro, así que bueno, lo hablé con él y espero que me haya comprendido, pero creo que es así. Tito, estoy buscando el título de la nota, ¿lo tomaste como un engaño, o vos crees que por ahí pecaste de no consultar, de no preguntar? Y mira, yo te digo, el viernes a la noche fui al comité, había reunión de comité en la sede nuestra, en el partido, y le pregunté a Graciela y no sabía nada, viste, y en ese momento venía Ricardo a la séptima también, pero yo estaba convencido de que, bueno, que Ricardo a ese horario no iba a ir porque estaba en Saladillo, así que lo tomé, te digo, le pregunté a varios ahí en el comité, a Graciela, a Federici, y estaba... Y fui para encontrarme con Alejandro, y que justo Alejandro se había ido a la casa porque estaba cansado, y dice, Graciela anda re muerto. Y bueno, le digo, no lo voy a llamar a esta hora. Así que me fui, y sin consultar, o sea, sin averiguar mucho, te digo la verdad. Por ahí fue culpa mía y un poco de engaño de no saber, de no decirme a la persona la realidad. Sí. Y bueno, y después, ya te digo... El momento en que encontré allá me di cuenta de cuando iban transcurriendo los minutos que esto no era así, y tomé la decisión de abandonar la reunión y irme solo. O sea, dejé el grupo ahí y bueno, así fue. Tito, muchas gracias. Que quedó, por lo menos para mí, quedó perfectamente aclarado, y entiendo que para el conjunto de la familia radical sobre todo también. No, sí, no, es lo que más me preocupa por ahí. Lo que se hable afuera en la séptima, a mí no me, pero el afiliado radical no merece por lo menos que le aclaremos la situación, y realmente conmigo siempre el afiliado ha sido fiel, me estima, así que creo que merece una explicación todo esto, y de nada serviría, me parece, formar un grupo a esta altura de la situación. Acá hay que respaldar la gestión de Alejandro en esta elección más que nunca. Sabemos todos que es una situación difícil, económicamente, ¿no? En la provincia, que no hay un peso partido por la mitad, que hay que hacer recortes en los gastos, y estamos viendo que realmente Alejandro está manipulando el tema muy bien, porque con la poca plata que entra de la provincia, o sea que hay, los sueldos están al día, ha habido aumentos importantísimos, que hacía mucho tiempo que no se aumentaba tanto a los municipales, un 50% de aumento. Y bueno, y desde la parte que me toca como concejal, en estos 2 años le hemos puesto el pecho a las balas y el lomo para ayudarlo en todo lo que pueda, así, en todo lo que sea. Así que yo te digo la verdad, cuando fue Alejandro candidato a intendente y me propuso formar la lista de él, me sentí halagado y me siento halagado todavía, porque es un tipo bárbaro y es una persona de bien. Así que, ¿qué podemos pedir? Creo que está todo dicho. Gracias, Tito. Gracias a vos.